Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra semana más al pie del cañón. Comenzamos esta semana con Stoneville, una banda de la isla de Gran Canaria que bajo el título de 2 han sacado un nuevo trabajo discográfico, ya llevan bastante meses en la calle y igual no tienes todavía una copia de su vinilo o de su CD. También sacaron formato cassette, pero al parecer fueron las primeras que se agotaron. Dark, esos son, es uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de la banda de Gran Canaria, Stoneville. We'll be right back. nos trasladamos hasta la isla de Tenerife, Meridian Zero, a New Beginning. Ese se llama el nuevo trabajo discográfico de la banda. Después de bastante tiempo volvieron a reunirse diferentes bandas que se fueron formando por miembros de Meridian. Finalmente volvieron a reunirse y aquí tenemos un nuevo trabajo de la banda, un EP. Desde octubre de este 2020, un año fatídico, pero que al menos nos ha dado algunas alegrías contadas con los dedos de una mano, pero que no dejan de ser alegrías. Coma, ese fue el primer single adelanto que la banda lanzaba a través de su canal de YouTube, del cual desde aquí te invitamos a visitarlos y por supuesto también a suscribirte. Lo mismo con Stoneville. Vampiros, Amor, Carpetas, bueno, Vampire Love, Chapter 1, You Belong to Me. Viene siendo en ese inglés tan extraño que uno dice cuando se lo propone. Hablamos de Barbara Black, extraído de su disco Love Didn't File, 2020, Rock Estatal Record, un adelanto en forma de oficial lyric video. Nosotros tenemos la música, para eso esto es la radio, mucho más que rock and roll. Las luces de las ciudades es un tema extraído del propio nombre de la canción, Las luces de la ciudad. Hablamos de Endara, editado a través de Gasser Discos este año 2020. We'll be right back. los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Edgar Allan Poe. Así presenta Megara su single Truco o Trato, del que además han lanzado una camisa especial para este tema, videoclip también, muy bien hechito, oiga, muy currado. Lo emitíamos la pasada semana en Mucho Más que Rock and Roll Televisión y hay que decir que la primera vez que lo veía impacta esa exquisitez con la que tratan los vídeos, los temas y sobre todo la puesta en escena de Megara. Esto es Truco o Trato. La pasada semana también hacíamos sonar y ver, por supuesto, en Mucho Más que Rock and Roll Televisión, el nuevo vídeo de Sin Lagros Pitch Black. Un adelanto a lo que en breve será su nuevo trabajo discográfico, 0K4M1. Desde Argate Records nos hacen llegar el nuevo single de Blazeborn, que así se llama el tema de Seragon, que además lo adelantaban también en formato video lyric en el propio canal de YouTube de Argate Records. Y como decíamos, pues el tema lleva como título Blazeborn, que es el single adelanto de esta banda española de power metal. Before the eyes receive that bow. Since then we have fought to serve our people free from the evil that's longing. último de Anchor ha sido una versión de Blackpink, esa banda de Seúl, Corea del Sur, formado por cuatro mujeres, y han trasladado su How You Like That al terreno metalero de Anchor. Y suenan así, pero es que además de sonar, tienen un videoclip en su canal de YouTube. Durandeşi munojisao barage tokojoji akaji otkucharai chatketago jono pito sono pono bado dasi kankam niko the light of the sky nan tuno na bomyo I'll kiss you goodbye siko bi osara gojonika ije noi hara doise How you like that? You gon' like that? Da da da da da da da. How you like that? Bada bing, bada bum bum bum. How you like that? Da da da da da da da da. Now look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Packaging a big name, monster, want it, come on, gonna get some. Takachi, man, or Josu, Mitchin, now what's up? I'm right back. Bunker threatened, call back. Plain Jane, get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that. Like that. You come, come, and you go, so shine like the stars. You miss so routine, I'll kiss you goodbye. Chico, be usada, gorjonica. Is when no yara to say, how you like that? Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that now? Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? 나게 있는 채로 죽다게 tonight. 아름 나나 속에 가서 이 tonight. 개도 존이 넘게 돈데. Nos vamos hasta el año 2006, ya ha pasado tiempo, ¿eh? Mira que ha llovido desde 2006. Nos quedamos con Territorio Comanche, uno de los temas de Dul Cámara, una de las bandas que forman parte de Duque Producciones, sonando en mucho más que rock and roll, porque sí, porque a veces nos gusta irnos para atrás, estar al momento de la nueva, perdón, de los nuevos temas que van saliendo, de las bandas que van editando sus discos a pesar de este 2020 tan tremendamente fatídico, jodido que llevamos, y que nos ha dejado, oiga, a dos velas, al menos en temas de cuestiones de conciertos. A ver si esto se va recuperando y vamos alcanzando la normalidad. No la nueva, sino la normalidad. Point. Bueno, esto es Territorio Comanche sonando Dul Cámara. no nos vamos tan atrás ahora con Morpheum, pero sí lo hacemos al pasado 2019. Vuelven con Arcade Records y además los traemos a mucho más que a Rock and Roll esta semana, porque The Fall es el próximo disco que saldrá el próximo año. Hablamos de Morpheum, así que vete preparándote, porque parece que el 2021 se presenta a priori con bastante intensidad, siempre y cuando dejemos esto atrás y lo olvidemos por siempre y hagamos un reseteo mundial, al menos sobre el 2020 y lo sucedido. No en el plano musical, porque algunas cosas interesantes sí que hemos ido teniendo a lo largo del presente año. Pero oiga, que de verdad, que es casi para olvidar. Morpheum, Everybody is Dead in the House. Continuamos en Mucho Más que Rock and Roll. Mandar un fuerte y gran saludo a todos nuestros oyentes en Radio Insular de Lanzarote, CD Music Rock, Radio Basalta Mata, Radio Generación Rock Radio y por supuesto a Radio Pimienta, a todos ellos y ellas un fuerte saludo desde Mucho Más que Rock and Roll. Nos vamos ahora con Moshe. Hace muy poquito tiempo editaban su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Vértigo. Viejos Perros se convirtió en el videoclip que iba, digamos, a promocionar este nuevo disco editado a través de Maldito Records. Nos volvemos a la isla de Tenerife. Amenazaron con volver, amenazaron con formarse, amenazaron. Esto es Dos Madres. Nuevo trabajo discográfico, presentación, el single J.C. Merrick, así se llama el tema, adelanto de lo que va a ser, en breve, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Tenerife, Dos Madres. Pues sigue contando con la colaboración de Potesian Hardcore, además también lo hace en Gang of Brimstone Record, los oyentes pasan factura y Mercanarias, contando con dos representaciones también de la isla de Tenerife y Gran Canaria en la edición de este segundo disco de Dos Madres. Primer adelanto, J.C. Merrick. Ahí no es nada, Dos Madres. Ya nos queda poquito para ese nuevo disco de la banda. Todavía quedan copias del primero, edición en vinilo. No se van a repetir, o sea que o te haces con la tuya ya o te quedas sin ninguna. Es lo que hay. La cosa funciona de esta manera. El tema del CD a lo mejor igual tiene más posibilidades de edición, pero el de vinilo como que no. Así que vete dándote un paseíto por, creo que ahora mismo, donde único quedaban copias serán en potencial hardcore. Cerramos, mucho más que rock and roll, cambiando por completo de registro musical, lo hacemos con The Sun, Believer, primer tema del nuevo álbum Melancholy Universe, universo molan melancólico, grabado en el estudio Arde, el arte en Murcia, Spain, con la producción e instrumentista Raúl de Lara y masterizado por Antonio Eriatarca. con ellos nos vamos despidiendo hasta la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. No olvides sintonizarnos o, en su defecto, escucharnos a través de nuestra página web www.sancocho.com. So good.